Dando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Empezando las mañanas acá, como siempre, por www.rnma.org.ar. Hoy, por lo menos al comienzo, me van a encontrar a mí sola, Graciela. Pero bueno, ya van a ir llegando y ya vamos a poder comenzar esta mañana, como siempre, con toda la información de los medios alternativos. Y bueno, en un día que acá para la ciudad de Buenos Aires está espléndido. Se supone que la temperatura va a subir y que, bueno, pasaremos las fiestas que todos y muchos están esperando con un buen tiempo, o por lo menos hasta ahí. Eso es lo que dicen. No sé en otros lugares del país, pero por lo menos acá se presenta bastante bien. Tendríamos muchas cosas para hablar, muchas cosas para informar en el día de hoy. Pero parece que la música nos va a introducir un poco a este programa. Ayer falleció Horacio Ferrer a los 81 años y bueno, para muchos tendrán distintas opiniones sobre si les gustaba, si no les gustaba, lo que significaba. Yo tengo un recuerdo de él, era muy chica y siempre tuve que estar en el centro, trabajaba cerca de Sadaic, cerca de Libertad y Corrientes, y en tiempos donde todavía se podía entrar algún bolichón, alguna parrillita, casi todos los días que iba, lo encontraba a Horacio Ferrer, con distintos amigos, gente importante, tangueros. Esa imagen me vino a la memoria en este momento en que me enteré de su fallecimiento. Era mitad uruguayo, mitad argentino. Falta acá el uruguayo de la colectiva para que dé su opinión. Él tiene sus resquemores porque se hizo ciudadano argentino, pero también tiene su historia, ya que su madre era argentina. Más, era sobrina bisnieta de Juan Manuel de Rosas. Bueno, no sé, me pareció que recordarlo desde ese lugar, desde el lugar del recuerdo de uno, es, para mí me gustó. Me gustó su música, me gusta su música, me gusta muchas de las cosas que hizo. Me parece que le dio un vuelco en cierto momento en que para gente ya mayor el día de hoy, cuando él volvió a surgir con estos temas, realmente fue una novedad. Así que mientras esperamos que lleguen los otros integrantes de este Enredando las Mañanas 196, casi llegando a fin de este año 2014, bueno, vamos a escuchar, por supuesto, un tema o dos, tal vez, de Horacio Ferrer. Y bueno, ya volvemos en este Enredando las Mañanas. Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de osín. Cada día

ahí hay algunos problemitas. Los oyentes y las oyentas sabrán disculpar. Ustedes saben que esto es Radio Verdad, ¿eh? Esto es Radio Verdad. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ahora me escuchan bien. Perfecto. Bueno, menos mal, por lo menos vamos a poder hacer estas primeras presentaciones. Bueno. Esto a Tinelli no le pasa. Sí, le pasa. Le pasa muchas veces. Nosotros, yo no lo veo a Tinelli, no puedo decir de Tinelli. La verdad que no. Muy programas bien. Donde realmente sí se pasan estas cosas en grandes medios con equipos. Hacemos lo que podemos. Exactamente. ¿Mm? La tecnología nos juega siempre en contra, a todos y a todas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, nos vamos a Chubut. Ajá. Nos vamos a Chubut. Vamos a recordar que el 25 de noviembre la legislatura debía tratar una iniciativa popular presentada unos meses antes por la Asamblea Anual a Mina de Chubut. Recordemos cuál era el objetivo. Y el objetivo era, por supuesto, terminar con la minería a cielo abierto en Chubut, ¿no? Exacto. En realidad lo que se hizo se convirtió en todo lo opuesto, se hicieron modificaciones, se vio a un diputado inclusive en un teléfono celular que fue grabado, filmado, donde se le veía que estaba recibiendo desde las mineras indicaciones, que no se haga problema, que después el Ejecutivo lo iba a aprobar, claro. O sea, todo lo que se le estaba pidiendo. Y nosotros en ese momento hicimos una entrevista el 8 de diciembre, también en el Enredando las Mañanas, donde hablamos con Gastón Lozardo, que es integrante de la Asamblea No a la Mina de Chubut, y entre otras cosas nos habló de, nos comentó de dos chicas que estaban haciendo dedo, una cosa muy común en la provincia, en varios lugares también, sí, claro. Haciendo dedo, y fueron levantadas por el diputado del Frente de Para la Victoria, Vicente Jara. Qué suerte, ¿no es cierto? Sí, qué barbaridad, qué suerte. Sí. Sí, una suerte increíble, increíble. A ver, Gramo, hemos devuelto un poquito el micrófono que no se forma de. Ahí está. A ver, ahora ahí sí, está. Un poquito mejor, ¿no? Y bueno, acá vamos a escuchar en principio un minuto de la lo que fue la denuncia, esto, la amenaza que recibieron, grabadas en el coche. Subieron al coche y recibieron amenazas. La amenaza, sí, por supuesto, fueron grabados. Él sabía que lo estaban grabando. Ah, perfecto. Y después la entrevista que se le hizo en el Piedra Libre el viernes pasado, nuevamente a Gastón Lozardo. A ver, lo escuchamos. Charlando con los muchachos, de esto va a ser chistísimo, jodiendo, va a terminar como ando, ¿te acuerdas de lo que les digo? No, hay quienes se salen de las casillas y va a morir alguna. ¿Cuál es la historia? No, no, la segunda pagada. ¿Y cómo? ¿El diputado no puede decir una cosa así? Yo pienso, y vamos a terminar mal. Uno va a sacar el chupo y se va a armar la gran cagada. Acuérdense lo que les digo, les dije. Ténganlo en cuenta, yo no soy un nene, ¿eh? Y a mí si me tocan la cola, reacciono, ¿eh? Ojo, les dije, no me toquen la cola porque yo reaccione. No va a importar si tengo que quedan 4 o 5 en el camino. Entonces, hay que medir las consecuencias de lo que hace y lo que se dice. Bien, genial, porque yo lo estoy grabando y grabé todo lo que usted dijo. Porque es así. Pero no importa. Y vamos a terminar mal. Uno va a sacar el chupo y se va a armar la gran cagada. Acuérdense lo que les digo, les dije. Ténganlo en cuenta, yo no soy un nene, ¿eh? Y a mí si me tocan la cola, reacciono, ¿eh? Ojo, les dije, no me toquen la cola porque yo reaccione. No va a importar si tengo que quedan 4 o 5 en el camino. Entonces, hay que medir las consecuencias de lo que hace y lo que se dice. El que habla es Vicente Jara, diputado del Frente para la Victoria. Exactamente, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ocurrió, cómo se dio esta conversación, Gastón? Bueno, él es del bloque Frente para la Victoria, y él es de Madrid, o sea, vive en Madrid. Y bueno, se dio porque unas compañías iban para Trelew a dedo, iban justamente a una reunión de allá de una regional que hacemos nosotros, de varias ciudades, y bueno, fueron 3 compañeras, y ya en su momento Jara también las había llevado a dedo, las había levantado. Uh-huh. Y esta vuelta se ve que las vio al toque, las reconoció y las levantó. Mm. Así que así se da la secuencia, digamos. Ellas llegan a la ruta y encima justo ni bien llegan a la ruta, el primer auto que pasa es el de Jara. Y salen al loco y se suben ellas y, claro. Y ahí fueron todo el viaje hablando, le avisaron que iban a grabar, le preguntaron que iban a estar charlando estas cosas. Así que, estuvieron hablando y ahí salió todo, bueno, lo que se escuchó ahí. Hay cosas que por ahí no se escuchan, que no están, los audios no dan, pero pero como que, no digamos, o sea, es muy fuerte poder escucharlo, pero la verdad que tampoco es tan sorprendente, digamos, no es ni nada nuevo, ni nada de otro mundo, ¿no? Lo que pasa que poder tener la prueba, poder presentarlo, y en el marco de este fraude que vienen haciendo y esta falta de respeto permanente que nos vienen haciendo, como que cobra un poco más de fuerza. Esto acompañado de la foto del mensaje celular, que mensajeándose con la minera de Muniz. Sí. Sí. Como que ya todo va saliendo cada vez más a la luz. No, y bueno, ahora el otro día, ahora no me acuerdo, el día hace ayer o anteayer se presentó la denuncia penal. ¿Quién presenta la denuncia penal? La Unión de Asamblea Ciudadana. Nosotros presentamos como Unión de Asamblea Ciudadana la denuncia por amenaza. Hoy Jara, no llegué a leerla, no pude. Hoy presentó Jara una solicitada en el diario de acá del Chubut. No sé qué ahora estaba diciendo. Creo que dijo algo de que se meten con su vida privada. No lo pude leer, la verdad. Me comentaron unos compañeros, pero no llegué a leer. ¿Cómo que se meten con su vida privada? Él es un funcionario público. Es un diputado. Sí, no, es una cosa. Lo que pasa es que están acostumbrados a eso, a hacer y decir lo que se les antoje, sin que nadie haga nada y con una impunidad total, y las cosas están cambiando. Nosotros ya, y nosotras ya no vamos a seguir haciendo lo mismo. No nos vamos a callar más. Claro. Entonces como que empiezan a sorprender cosas que bueno, que antes no solían pasar y que ahora ya nosotros ya lo venimos teniendo en claro. No vamos a dejar que sigan haciendo como si nada. Y nosotros presentando notita y que todo esto siguiendo todos los pasos formales, y que nos digan cuál es la democracia y que nosotros no tengamos la capacidad como gente y como pueblo de reflexionar de cuál es una democracia real y de poner en cuestión ciertas pautas, digamos, que se vienen dando así sin que nadie diga nada. Claro. Entonces empiezan ya a tener en cuenta cosas que no tenían en cuenta antes. O sea, seguramente también se van ahí complicando algunas cuestiones, porque ya lo ve las cosas que decía él. Lo que sí es eso, ¿no? Ya no hay más margen. No podemos seguir haciendo como que no pasa nada. O sea, la denuncia la hacen por amenazas, o sea, es una denuncia penal. Una denuncia penal por amenaza, está como, o sea, lo hacemos desde la Unión de Asamblea Ciudadana para resguardar la identidad de las compañeras. Sí, igualmente, perfecto. O sea, no hay nada tampoco oculto, ¿no? Pero bueno, es por una cuestión, digamos, de un poco de resguardo en todo esto. Y la prueba que entregan es esta grabación. Esta grabación, que encima ellas le avisan que está grabando y él le dice que no le importa, así es. No hay, en ningún momento hay una conversación privada entre los que están dentro del auto. Siempre es sobre este tema absolutamente público, que es lo que se hizo esa noche, ¿no? Si fijan ahí en internet seguro lo encuentran, pero la solicitada no sé qué habrá puesto, porque la verdad que mucho para decir no tiene, pero bueno, algo se ve que siempre tienen para decir. Pero sí, o sea, digamos, la denuncia está, esto va a seguir, y bueno, nosotros vamos también a seguir viendo cómo hacemos, y ya sabemos que cuando pasan estas cosas, mientras más público se haga, mientras más se sepa quiénes son o quiénes somos, mejor, digamos, claro, de alguna manera por el resguardo, ¿no? Claro. O sea... Por ahí la cuestión esta de no decir el nombre de la compañía un poco también está bien, pero por otro lado saber de que somos un montón de gente, de que no es que si bajan a uno no bajaron a todos, y que en realidad, o sea, no sé como qué irán a querer hacer, pero nosotros tenemos esto claro, ¿viste? Sí. O sea, hay que seguir para adelante y la organización tiene que ir profundizándose y nos tenemos que conectar cada vez más. Claro. O sea, por eso lo de los medios, digamos, ustedes y un montón de medios que por ahí que sí son por ahí una voz nuestra, que somos nosotros mismos por ahí hablando, cobra cada vez más fuerza. Y ese mismo trabajo que ustedes vienen haciendo y otro montón de gente también lo viene haciendo, o sea, ya está mucho más aceitada la comunicación incluso entre esos medios y va cobrando una fuerza que la verdad que se siente y como que es un alivio, ¿no? Hace bien. Bueno, bueno, nos alegramos que se visualice la herramienta, sobre todo de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Que es donde confluimos muchos de los medios con los que seguramente se han comunicado en estos días. Sí, con respecto a la aprobación de esa ley, concretamente, se ha hecho, cambiamos un poquito de tema, si te parece, sí, Gastón. Dale. A esa ley, ¿se ha hecho algún avance también judicial? ¿Se ha interpuesto algo han intentado o no todavía? Y se ha pedido, se ha metido presión en Esquel, por ejemplo, sí. Y lograron que el Consejo Deliberante se expidiera y presentara un pedido de nulidad de la sesión del 25. Ah, mirá. El Consejo Deliberante de Esquel. Ajá. Lo propio hicieron la gente de Puyén y Lago Puelo y Pirámides. Ajá. Nosotros estuvimos acá en el Consejo de Madrid intentando hacer algo por el estilo. Y la verdad que acá se complicó un poco más la cuestión y no lo hicieron. Y la verdad que también dieron una muestra de que no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí en el consejo, la gente que está. Así que no sacaron y la verdad que no te puedo decir bien qué expresaron, porque fue tan poco claro lo que ocurrió ahí que no, claro. Quedó una nota, justo se había cortado la luz, entonces escribieron una nota a mano y quedaron en terminar de redactarla en otro momento, así que no sé, pero bueno, esas fueron las medidas, digamos, que en relación a lo del 25. Claro. Y en el mismo sentido se está intentando en otros lugares. Y después, bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto. Nosotros de pleno ya, el rechazo total, no, nunca vamos a aceptar esto como algo legítimo. Y el gobernador Bussi anduvo por la cordillera, en Cholila, que no sé, un acto de no sé qué cosa, y fue a decirle a la gente que ahí en Cholila ya desde ya se prohibía la mega minería, que en la cordillera no iba a haber mega minería, y lo sacaron, o sea, le dijeron de todo y le dijeron que no quieren que haya mega minería en toda la provincia, que el territorio es uno y que no es que por una localidad que pongan la mina va a tener problemas sobre ese lugar. Claro. Así que como que en varios lugares donde van le dejaron en claro las cuestiones esas. Uh-huh. Hace poquito, por ejemplo, también se trajeron los restos de Inakayal, que estaban en el Museo de la Plata, que es un lonco mapuche de acá de la zona, de Teca, más precisamente. Y entonces hicieron todas comunidades de acá, obviamente estaba metido el gobierno el INAI. Y hicieron todo, lograron la restitución de los restos de Inakayal, inclusive el poncho, y lo llevaron ahí a Teca. Se hizo un encuentro, eran como un montón de comunidades de acá que se empezaban a juntar de vuelta a las comunidades, superando las diferencias que venían teniendo, y se encontraron ahí para recibir los restos de Inakayal, y también fue el gobernador, y también le dejaron en claro que más allá de eso, de lo que han operado, digamos, en la gestión para que vuelvan los restos de Inakayal, como que las comunidades no están compradas con ellos, sino que lo que quieren es que se reconozcan sus derechos plenamente, que tampoco quieren la mega minería en todo el territorio, y que las comunidades están más juntas que nunca y que algo van a tener que hacer. O sea, acá la verdad que hay bastante fuerza, por suerte se están juntando eso que pasó con las comunidades. Yo quería hablar con una compañía de mapuche y me contaba, acá en Madrid hay varias comunidades. Digamos, hay como, no sé, eran como 10, creo que son. Uh-huh. Y la verdad que se venían peleando un montón de diferencias, al igual que cualquier organización o gente, viste, que se están moviendo y por ahí tienen diferencias. Y hace un tiempo que ya viene como viendo que más allá de sus diferencias, hay algunas cuestiones comunes que van más fuertes y están empezando a plantarse desde ese lado. Latino, para la igualdad de raza, Latino, Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este caso, en la emisión número 196, exactamente número 196, hoy desde Radio La Colectiva, como habitualmente los días martes. Dani, bienvenido. Buenos días. Acá, bueno, ya con el buenos días nomás se nota que más o menos, no del todo bien. Pero bueno, acá estamos. Bueno, los bichos que andan en el ambiente nos andan perjudicando a todos y todas, ¿eh? Exacto. Bien. Es una suerte de persecución en este caso. Bueno, mire, vengo así ya para invitarlo a ir hasta Salta. ¿Qué le parece? ¡Ah, pero qué maravilla! Así que estas cosas, ¿no? Un poquito con ¿vamos al tren de las nubes? No tanto, no. ¿Vamos a visitar a Romero? No, gracias. Qué lástima. No, por ahora. Vamos a visitar a Olga Fernández, ajá, que está allí en la localidad del Galpón, Salta, y forma parte de una asamblea de autoconvocados que está poniéndole el cuerpo para que no se instale allí la Austin Powder, que es una fábrica que pretende fabricar allí nitrato de amonio. Y está casi en 600 días de acampe, esa acampe, esa asamblea, esa, ajá, resistencia. Buen día, Olga. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos esta mañana. No, al contrario. Bueno, esto, que ustedes están allí desde mayo del año pasado, han tenido distintas alternativas a lo largo de estos casi 600 días, 590 si no me equivoco, uh-huh, y ¿cómo visualizan la cosa? ¿Cómo está la cosa? Y la cosa está complicada. Ajá. A nivel judicial, nuestra abogada ha presentado ahora un amparo extraordinario donde solicita que se detenga toda la obra, ¿sí? Ya hace mucho había presentado un amparo ambiental al que no le dieron lugar, entonces ahora ella presenta un amparo extraordinario basándose en el informe técnico del CIF, que es el Cuerpo de Investigadores Fiscales de la Corte, que directamente dijo que no tenía veracidad del estudio de impacto ambiental, que tenía más de 23 falencias, eso el mismo Cuerpo de Investigadores Fiscales, ¿no? Uh-huh. A pesar de ello, la empresa siguió como si nada. Por lo tanto, nuestra abogada presenta, basándose en ese informe del CIF, un amparo extraordinario, a lo cual la Corte de Salta, que está formada por 7 jueces, uno está de licencia o no sé qué historia tiene, y otro se abstiene, que es el presidente de la Corte, quedan 5 jueces, de los cuales 3 han votado a favor de Austin y 2 en contra, 3-2. Pero resulta que para tener una mayoría absoluta tienen que tener 4 votos. Ajá. Por lo tanto, ellos sugieren incorporar 2 juezas. ¿Mm? 2 juezas, Alicia Sansón y Adriana Rodríguez. Sansón es hermana de uno de los jueces y a la vez esposo de otro juez. Con lo cual ya sabemos que ella va a fallar en contra. O sea, con lo cual tendrían los 4 votos. Claro, es familiar de un... doblemente familiar de doblemente. 2 votos ya a favor de Austin Power. Claro. Entonces, con ese, como estábamos 3-2, con estas 2 juezas que incorporen, ya votando esta parienta de los otros jueces a favor, lograrían los 4, aun cuando la otra, porque van a nombrar 2 juezas. Y Rodríguez, la otra jueza, teóricamente, por su currículum, entenderíamos que fallaría a favor nuestro. Pero ¿cuál es el tema? Que ya cuando Sansón vote a favor, ya tienen ellos, llegaríamos a un 4-3, digamos. Entonces, nuestra abogada, ante esta nueva propuesta de la Corte, ha recusado y solicitando que no están fallando, ¿no es cierto? Todo esto no está publicado ante la comunidad, ¿no? Estos, claro, son datos que nos vienen de algún vocero de dentro de la Corte. Todo esto ocurre en la Corte salteña, todo correcto. Esto está pasando dentro de la Corte, todavía ellos no han fallado, uh-huh, públicamente, uh-huh, sobre el tema. O sea, ya nos vamos a enterar al final de todos estos vericuetos. Claro. Esto es bajo poncho, como quien dice, nos cuentan todo esto. Ahora, lo que la doctora nuestra, la abogada, también solicita es que si no se falla hasta el 30 de diciembre, como creemos que están postergando siempre esto, si no se falla hasta el 30 de diciembre, va a pedir que se le dé un tratamiento extraordinario en enero. Claro. Ahora te cuento más o menos cómo es el tema de la planta. Esta es una planta industrial. Sí. No hay levantado ninguna estructura industrial todavía. Ajá. Lo que está hecho es la caminería de acceso desde la ruta, ajá, el emparejado del terreno y cavando los piletones. Ajá. Y por otra parte, las cañerías de agua que vienen desde el dique, que tendrían que pasar la ruta. Bueno, se está haciendo esa instalación de agua que suponemos que si no prospera este emprendimiento industrial, toda esa instalación de agua igual quedaría para el predio, para el dueño que acordó el contrato, bueno, correcto, el predio este, ¿no? Correcto. O quedaría como mejoras, entre comillas, para el propietario del predio. Claro, por supuesto que claro. Austin sale su gerente, Ignacio Rigó, que es el tío político del hermano del gobernador Urtubey, sale diciendo que ya tienen invertido 17 millones de pesos, lo cual consideramos que no se ve 17 millones en las obras que están haciendo, con lo cual también nos trae una sospecha de que esto fuera, pero bueno, no sé, esas son sospechas, ¿no? Claro. De 17 millones de sentirse perjudicados si claro. El proyecto cae, ¿no es cierto? Que tenga que ser indemnizado, una cuestión así, ¿no? Sí. Y en ese caso, supuestamente la provincia tendría que pagar. Claro, pero bueno, habrá que verlo. Que no sería improbable, ya que hay muchísima plata de por medio. Ellos tienen un fondo del Bicentenario, millonario, que el Estado le da a esa empresa privada. Uh-huh. Así que también sería la posibilidad de, ¿no? De que fuera como un tipo estafa, autoestafa. Claro. Del Estado, ¿no? Sí. Mientras tanto, Olga, ustedes nos decías que siguen en la ruta. Seguimos en una campe que cuesta lágrimas de sangre, porque no está muy cerca, está a 8 kilómetros de la población más cercana, que es el Tunal. Sí. Por lo cual, ¿no es cierto?, hay que llevar agua todos los días, casi en tanque. Se descompone muy rápido el agua acá, hace mucho calor. Tratamos de filtrarla lo más posible con media sombra, con telas, pero hay muchas avispas, muchas abejas que terminan cayendo, se meten por la anillita de los tanques. Es una zona media difícil, digamos, tampoco hay luz, entonces es complicado. Y bueno, el gasto de gasoil todos los días, ¿no es cierto?, llevar carne para la gente que está ahí haciendo el aguante. Entonces, que me imagino que van rotando, ¿no? Vamos rotando, sí, vamos rotando. Y bueno, siempre se nota el acompañamiento de la gente que pasa en vehículos, gente a veces de otras provincias paran y saludan. Algunos locales pasan tocando la bocina, así como dando ánimo, sacan la mano por la ventanilla. Pero bueno, apoyo económico no tenemos mucho, ¿no? Realmente somos los autoconvocados, los que... Nosotros a pulmón mantenemos con mercadería, con gasoil. Y la intención es, como siempre, una cosa, en principio, digo, de resistencia, testimonial, pero además de no permitir el ingreso de maquinaria dentro de esa planta. En realidad no. Y se inició como eso, ¿no? Sí, claro, en el tranquerazo. Cortando la entrada, perdón, a las maquinarias. Claro. Luego vino un juez, falló a favor... teníamos que desarmar todo el acampe y seguimos cortando la entrada de las máquinas. Ajá. A su vez ellos allá habían hecho otro camino alternativo. Claro. Yo creo que legalmente ellos no podían interrumpirnos. El tema es que también es entrada para la finca del señor que le da la parte de predio, ¿no es cierto? Entonces no es exclusivo de la empresa. Claro. Primero hacemos un corte selectivo, es decir, pero bueno, hubo un juez que está... Ya nos damos cuenta por todas las medidas que siempre ha sido en contra nuestra, siempre estuvo a favor de la empresa. Así que era o nos sacaban a todos o podíamos mantenernos al costado, una cuestión así. Hubo una gran, discusión, ¿no es cierto?, entre autoconvocados, quienes querían cortar, porque no, al ser un grupo tan reducido, a veces no nos permitía tomar la decisión de unos de cortar, ¿no? Porque no había con mucha suficiente gente cuando teníamos 400 policías que venían a reprimir. Claro. Tuvimos 400 policías, 200 de infantería y 200 de policía, los azules, los comunes. Sí, los comunes. Entonces, ha sido imposible. Entonces se mantiene el acampe como una forma de resistencia a la comunidad, que se vea, que sea pública la no licencia social, ¿no es cierto? Claro. Porque no estar ese acampe, ellos tienen tan diluido el tratamiento, todo, que es como que ya ellos habrían, tendrían toda la licencia social. Entonces ese acampe es como simbólico, quedó hoy. Uh-huh. Por supuesto que quizás nos unamos más y decidamos otra cosa según los fallos que dé esta corte, ¿no? Sí, seguro. Habría que otras medidas. Acá estamos judicializados. Yo en lo particular tengo 4 judicializaciones. Tengo otros compañeros con 20 judicializaciones. Por cuestiones traída de los pelos. Asociación Ilícita es una de ellas. Ah, bueno. también turbar, impedir el trabajo a la empresa, cosa que no estamos haciendo. Agresiones que no hemos hecho tampoco. Cosas así, ¿no? Uh-huh. 2 están en instancia de juicio ya, son del 2013. Claro. Esas causas. Eso sí. Pero va bueno. Rápido, bueno. Olga... nosotros queríamos no cerrar el año sin pasar por allí, pensando en aquel tranquerazo, por pasar por el galpón, sabiendo que ustedes siguen allí al costado de la ruta en este caso. Y bueno, mandarles nuestra solidaridad desde acá, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Lo que tenemos que quedar nosotros como mensaje, ¿no es cierto? Que acá toda la justicia de Salta, casi toda, está a favor de la empresa. Desde un inicio... todo esto va aprobado desde el Vamos, ya esto ya estaba aprobado. Y no hay que olvidarse tampoco del detalle de que el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, que es el hermano José Urtubey, es tío político del gerente de esa empresa. Claro. Todo queda en familia, Olga, entonces. Todo queda en familia. Y si te das cuenta, esta planta la anunció Cristina Kirchner en su momento, también la anunció Débora Giorgi, uh-huh. Y fue muy extraño que siendo en Salta, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina nunca haya hablado de esta industria. Claro. No, siendo que ellos todos aprovechan, ¿no es cierto?, para alardear de las uh-huh. cuestiones en sus lugares. Yo creo que la asociación ilícita, que ellos nos culpan a nosotros, la asociación ilícita está del otro lado, ¿no? Pasa por otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, si uno junta nombres y beneficios y demás, creo que llega rápidamente a esa conclusión. Claro, aparte de todas las conclusiones que ha dado la justicia acá, al principio hubo un amparo ambiental que presentó nuestra abogada que fue rechazado simplemente porque la planta no está contaminando. Y claro, porque no se instaló. Claro, ignora totalmente el principio precautorio, le ha dado más lugar a errores que hubo en el texto del abogado que presentó aquella vez el amparo ambiental, más que las causas en sí, ¿no? Claro. Entonces, acá hablamos de un delito, porque esta empresa para entrar al país es como que ha truchado, entre comillas, la certificación técnica. No hay una certificación técnica que sea tal, no hay estudios industriales, nada, test, nada, simplemente es un relato basado en una entrevista a los dueños anteriores de la planta, que tiene más de 50 años, donde está diciendo que está todo ok. Entonces, eso se hace valer como una certificación técnica, nada menos para una industria altamente peligrosa. Entonces, acá hay todas esas cosas, no las vio el juez, vio que había errores en el texto y que no está contaminando. Así es, bien. Olga Fernández, muchísimas gracias por esta comunicación. Insisto en esto de la solidaridad. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, me quedó esto, ¿no? 23 falencias en el informe de impacto ambiental dicho por los mismos fiscales. Y por otro lado, recordar, como ya lo hemos dicho, que lo que va a producir esta fábrica, Austin Powder, es fundamentalmente para la minería a cielo abierto. Lo dijo el patrón, está todo bien, el impacto ambiental. Siga, siga nomás. Siga, siga. Está todo fenómeno. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos en la emisión número 196. Hoy, como decimos los martes, desde Radio La Colectiva, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Dani. Sí, vamos a ir a Entre Ríos. Ajá. Seguro vamos a ir a Entre Ríos. Vamos a ver si tenemos no suerte. No sé por dónde vamos a empezar, sí por Concepción del Uruguay, ajá, donde tenemos allí una novedad para comentar. Y si no, nos iremos directamente a San Salvador, ajá, Entre Ríos, una localidad que queda a 56 kilómetros de Concordia. Ajá. En esta localidad nosotros ya habíamos comunicado, sí, en su momento, en octubre, el 3 de octubre murió Leila Deruder, 14 años, la chiquita murió en el Garrahan, sí, y fue producto de una... de un rociado permanente, de una exposición permanente, uh-huh, a agrotóxicos. San Salvador era, hasta no hace mucho, el emporio del arroz. Esto, viste cómo son estas cosas, hoy conviene más hacer otra, entonces claro, es muy reducido lo que queda plantado de arroz y la mayoría del espacio plantado hoy es de soja. Ajá. Y la fumigación es absolutamente incontrolada. Eso es lo que dicen quienes vienen a atenderse en el Garrahan desde allí, desde San Salvador. No me queda claro con quién estamos comunicados. Ahí me dicen que pasamos justamente, que me dicen que estamos en comunicación a propósito de un tema de fumigación en Villaguay, Dani. Ah, perfecto, perfecto. Uh-huh. Bien, o sea que, pero igual, seguimos en Entre Ríos. Exactamente, bueno, exacto. Viene complicada la zona, ¿Sí? Me dicen entonces que estamos en comunicación con Elvi Esteves, él es docente, integrante de la asamblea Paren de Fumigar las Escuelas, Paren de Fumigar las Escuelas de Concepción del Uruguay. Elvi, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días. Sí, acá estamos. Es así, desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, sí. Muchas gracias por esta comunicación con el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un poco, bueno, Elvi, contanos qué es lo que un poco está sucediendo en el marco de la fumigación que están haciendo las escuelas en la zona. ¿Me escuchás? No. Ahí me parece que hubo algún inconveniente técnico. Sí, acá se cortó definitivamente. Sí, estamos viendo. Bueno, habíamos tenido una dificultad. Hoy viene así. Hoy viene así. Para el oyente, la oyenta que no tenga paciencia, se va el año, todo está complicado. Vamos a tomarlo con paciencia. Bueno, son los momentos en el año en los cuales uno puede llegar muchas veces antes que el mensajito que envió. Claro. ¿No? Digo, si uno está más o menos a 40, 50 minutos del lugar y envió el mensaje, estoy, sí, yendo, sí, muchas veces llega antes de que el mensaje llegue. Seguimos con Elvi, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, hay algunas dificultades con la comunicación, Elvi, pero bueno. Sí, sí, bueno, sí. Te preguntaba acá, Pablo, uh-huh, respecto de, bueno, cuál es la situación en este momento allí con la fumigación en las escuelas, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, en lo que va de esta última época, digamos, del año, del ciclo lectivo, tuvimos dos escuelas que hicieron las denuncias que habían sido fumigadas. Uh-huh. Una es la Escuela 85, que está en el en un distrito que se llama Arroyo Molino, cerca de nuestra ciudad, que estamos acá en Concepción del Uruguay, y otra es en Santa Anita. Uh-huh. Bueno, ahí... Que es particularmente allí donde allanaron la empresa de aviación agrícola, por ¿sí? justamente la fumigación de la escuela de Colonia Santa Anita, ¿es así? Sí, uh-huh. De Colonia Santa Anita, sí, así es. Y bueno, nosotros con este trabajo que ya venimos desde hace 2 años más o menos, estamos viendo que, bueno, las directoras y los directores ya se movilizan, o sea, ya ha habido empieza a haber una toma de conciencia y se movilizan ante estos hechos que vienen sucediendo. Uh-huh. Y bueno, es producto del trabajo, ¿no? O sea, ya no está naturalizado esto de que pase el mosquito, que pase el avión, que metamos los chicos en la escuela, aguantemos un rato y después pasa. No, ya se sabe. Uh-huh. Pero es algo bueno, común en varias escuelas de la zona, por lo visto. Sí, porque es una zona así, que acá se practica mucho, pero ya le digo, se está tomando mucha conciencia. Y bueno, no solo en cuanto a los daños en la salud, que decimos, bueno, a tomar las precauciones, digamos, entre comillas, ¿no? No solo cuidar la salud de los chicos, que es nuestra responsabilidad como docentes, cuidar nuestra salud, sino también la familia de los chicos, ¿no? Uh-huh, claro. Porque también quienes aplicaban no tenían ningún recaudo en cuanto a qué equipamiento, cómo protegerse con con máscaras, claro, con una ropa especial. Sí, seguro. Bueno, por otra parte, imagino que allí, como en otros lados, existiría la costumbre también de que los chicos jugando corrieran detrás de la avioneta muchas veces, ¿no? También, claro. Sí. Digo, hasta ese extremo, se presentaba como inocua. ¿Qué tanto, vos decías que se ha ido tomando conciencia, por ejemplo, qué tanto a la hora de presentarse ante el médico del pueblo y con algunas enfermedades y exigir cierta profundidad en el tratamiento? Sí, y acá, por eso digo, es el trabajo en las escuelas, nosotros decimos eso se replica en los hogares después, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte que cuando, entre comillas, ¿no?, uh-huh, que cuando empezamos a trabajar, el primero que se acercó y a quien recurrimos es un médico de la localidad de Basavilbaso, muy comprometido, el doctor Lescano, quien nos dio las herramientas, digamos, como para profundizar esta lucha, ¿no? Porque no tuvimos que empezar a estudiar y decíamos, bueno, desde las escuelas, ¿cómo abordamos esta cuestión? ¿Cómo hacemos? ¿Qué espacios tenemos? Y encontramos que, bueno, tenemos un espacio en nuestro quehacer, que es la educación ambiental. Entonces dijimos, bueno, vamos a revalorizar la educación ambiental con el estudio, con el conocimiento que nos propició, en este caso, el doctor Lescano, en cuanto a los problemas en la salud de los agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Y luego, vimos qué herramientas teníamos nosotros como para dar esa lucha a proponer acciones, ¿no? O sea, claro, conocimiento, reflexión y acción, ¿no? Y entonces decir, ¿y qué, cómo accionamos? Y bueno, pusimos cartelitos en las escuelas, recordarle al aplicador que más de una vez es el papá de los alumnos que nosotros tenemos que respete esa legislación que tenemos, primero lo que tenemos, que no es buena esa legislación, pero bueno, que se respete esa aunque sea. Uh-huh. Y bueno, de a poco fuimos marchando, ya después de 2 años nosotros decimos, acá en nuestra zona los docentes ya tienen conciencia y saben cómo actuar con esto. Claro. Claro, a pesar de esto, tú nos decías hace un momento que hubo dos escuelas fumigadas este año. Sí, sí. ¿Eso cómo lo tramitan, digamos? ¿Cómo lo tramitan? Ellas mismas, bueno, nosotros cuando hacemos el comienzo de la campaña, además de estudiar e investigar y llevarle el material de los efectos en la salud y bueno, todas estas cuestiones, nosotros le damos un protocolo de actuación. A ver, ¿qué hacer cuando, pero qué hacemos? Y a veces no podemos ni siquiera dejar las escuelas, porque también hay toda una legislación que uno docente tiene que estar en la escuela. Entonces se nos presentaba esa disyuntiva, sí, yo tengo que estar en la escuela, pero también tengo que resguardar la salud. Claro. ¿Qué legislación tenemos como docentes que nos amparen esto, que nos permita a nosotros decir, bueno, el derecho de los chicos es estar en la escuela, pero yo también tengo que resguardar su salud, a ver, ¿cómo hacemos? Uh-huh. Y bueno, y ahí también vimos el desconocimiento que teníamos como docentes de nuestra propia legislación. Si nosotros veíamos y conocemos nuestra legislación, vamos a ver que hay un montón de artículos, desde el famoso calendario escolar que se renueva todos los años, dice clarito en qué caso se debe cerrar la escuela, a quién se debe avisar, y el tema de las fumigaciones está bien clarito, no directamente, pero sí, riesgo de la salud, peligro. Entonces, bueno, tampoco a eso los conocíamos. El conocer todo esto es lo que a nosotros nos da poder en esta lucha, ¿no? Conocer la legislación escolar que nos permite resguardarnos y también conocer qué legislación provincial, qué es lo que tenemos nosotros para resguardarnos de estas cuestiones. Y bueno, y en ese protocolo que nosotros le entregábamos a los docentes, una de las cuestiones que decíamos, que les decíamos era, bueno, primero resguardarse, después avisar a su superior inmediato, que viene a ser supervisor, de que, generalmente en esta con este modelo, las escuelas rurales tienen poquitos alumnos, ¿sí? Y el docente está en continuo contacto con los padres. Entonces, bueno, avisar a los padres que los retiren o que vengan, hacer una denuncia, pero no una exposición, porque el docente iba y hacía la denuncia y en la policía le decían, no, denuncia no, te tomo una exposición. Y no es lo mismo. Nosotros, bueno, le explicamos qué debían hacer, por qué debía hacer una denuncia. O sea, ustedes le explicaron a la policía. Sí, la policía también, claro. Pero desde los institutos también, por ejemplo, desde INTA también empezaron a informar y a formar a sus, a la gente que trabajaba, así, ingenieros y todo, a tomar medidas. O sea, que todo empezó a movilizarse. Ya no era una práctica así nomás, no es una práctica así nomás, ahora se están tomando medidas, ¿no? Más allá de que nosotros digamos, bueno, es este modelo el que no va, bueno, pero tampoco lo podemos sacar de un día para el otro el modelo. Claro. A ver, ¿cómo vamos protegiéndonos y viendo a ver qué alternativas surgen a esto? ¿Cómo podemos marchar y para cambiar este modelo, ¿no? Que sí, vemos seguro. Que nos está enfermando y que nos está matando. ¿A qué te referís, perdóname, Elvi, con este modelo? Este modelo es este paquete tecnológico que se instaló a mediados de los 90, o al principio de los 90, que ya tenemos más de 20 años, que era que con este modelo nosotros íbamos a sacar el hambre del mundo, de nuestro país. Ajá. Iba a acabar. Ajá. Era este paquete que venía como un mágico. Uh-huh. Tecnología, íbamos a ser los primeros en todo, íbamos a alimentar el mundo, íbamos a sacar el hambre de nuestro país. Claro. Y vemos que no es así. Entonces, a eso me refiero con este modelo. ¿Y cuál es la alternativa a esto? Y la alternativa es volver a la agricultura familiar. Sí, claro. O sea, que uno, siendo consciente como estamos y todo, no es no es un cambio que se puede imponer. Uh-huh. Es un cambio que tiene que ser gradual y que nosotros tenemos que buscar como docentes las herramientas para que este cambio sea un cambio consciente a partir del reconocimiento de los valores y de los derechos que tenemos como ciudadanos. Uh-huh. Totalmente. Y así es donde nosotros trabajamos con la soberanía alimentaria, que es un concepto, que es un derecho que ni lo conocemos, porque no está en los libros, porque no... Pero bueno, hay material y podemos incursionar con todo esto, ¿no? Sí, hay otros conceptos también, como la agroecología. Está, totalmente. Que ya hablan de 1000 hectáreas. Está, ¿sí? Ustedes tienen allí en Entre Ríos el Departamento de Federal Libre de Agrotóxicos, que debería, sí, eso solo, me parece, por ahí ser ejemplo. Digo, hay, ajá, un montón de alternativas, ¿no? Sí. Y esto otro que tú señalabas también, que también incluye el modelo, y es la desertificación. Desertización de las escuelas, que es la desertización del campo, ¿no? Que también es parte del modelo. Bueno, Olga, te agradecemos mucho. Elba. Ah, perdón, sí, Elvi. Sí, yo te rebauticé, perdón. No, no importa, pero bueno, y tendríamos para hablar un montón de lo que hacemos y de anécdotas y ver cómo vamos marchando con todo esto, seguro. Pero ya te digo, en este preciso momento ya no corremos nosotros hacia una escuela, sino que las que se están movilizando son las mismas y los mismos docentes de las escuelas. A propósito de eso, Elvi, ¿cómo un docente que quiera comunicarse con ustedes por un problema similar lo puede hacer? ¿De qué manera? Y bueno, yo no, tampoco les dije, bueno, nos comunicamos telefónicamente, nosotros les dejamos el teléfono. Ajá. Y también quería decirles que hay un 0800 que es del Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Y allí se pueden hacer denuncias. Nosotros se los dejamos a los docentes y hemos corroborado, porque han venido desde el ministerio a esas escuelas que han llamado y han hecho la denuncia, vienen a corroborar cuál es la situación. Además, también de la está este organismo que se llama UFIMA, sí, que es la Unidad Fiscal de Investigación de Medio Ambiente, o sea, que investiga todos estos delitos ambientales, también ha venido y ha venido a que los docentes que hicieron esa denuncia hace un par de años atrás la ratificaran, ¿sí? Uh-huh. Y estos docentes lo hicieron, o sea que estamos movilizándonos y estamos viendo que también de a poquito se consiguen se consigue los cambios y vamos que la gente y que todos los actores vayan tomando conciencia de la problemática de los agrotóxicos. Exactamente. Elvi Esteves, integrante de la Asamblea Paren de Fumigar las Escuelas de Concepción del Uruguay, muchísimas gracias por haber charlado un ratito con nosotros en el Enredando las Mañanas del día de hoy. No, gracias a ustedes porque es fundamental esta lucha, sería mucho más difícil si no contáramos con estos medios alternativos que se juegan también, porque sabemos lo que cuesta después un posicionamiento en este tipo. Uh-huh. Bueno, sabemos cómo se mueven todas las multinacionales, sí, con estas cuestiones, ¿no? Así que nosotros valoramos muchísimo el acompañamiento de los medios. Un abrazo grande, Elvi. Un abrazo. Gracias, Elvi. No, gracias a usted. Ahí está, no dejó de sorprenderme cómo hay herramientas por parte del Estado, sí, para mitigar los efectos del mismo modelo que produce, que auspicia el Estado, ¿no? Exactamente. Bueno, me dejó un buen sabor esto de que tienen claro que el problema es el modelo. Claro. Mitigar todo lo posible, y sí, porque si te estás fumigando, dejá de fumigarme ya, pero también miremos más allá y cambiemos el modelo, ¿no? Me pareció que eso estaba en todo momento en el espíritu de lo que planteaba, exactamente. Muy bien. Llévanos, Gran, llévanos. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar. campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos, aquí estamos, ya promediando la mañana, en el Enredando las Mañanas número 196, Dani. Sí, señor. Vamos a seguir en Entre Ríos, como lo habíamos dicho, un poco más. Ya sí, está. Sí, me quedé ahí, iba tomando nota y me quedé ahí a mitad de camino, así que repáseme, por favor. Y vamos, digamos, de mal, como lo acabamos de ver, sí. A un poco peor, quizá no esto diga. Sea así, esto sea quizá de lo peor. Habíamos dicho que el 3 de octubre, y a causa de la exposición a agrotóxicos, murió de cáncer Leila Deluder, 14 años, en el hospital Garrahan. Uh-huh. Y la semana pasada, por lo menos nosotros nos enteramos el sábado, un niño que tenía recién cumplido los 3 años, Johan, también falleció de cáncer. En aquella oportunidad hablamos con Mercedes Méndez, y mientras hacemos el contacto con Andrea Kloster, que es una de las 15.000 habitantes de este pueblo de San Salvador, San Salvador así se llama, uh-huh. A 56 kilómetros de Concordia, nosotros le propongo, escuchemos un momentito a Mercedes Méndez, con quien hablamos nuevamente ayer, uh-huh. Ya atravesada por este otro pibe, ¿no? Mercedes Méndez es enfermera del Hospital Infantil Garrahan, y además se ha puesto, digamos... en algo que no tiene nada que ver con su profesión, y es seguir la ruta de esto. Ha ido a Córdoba, ha estado en San Salvador, y tiene una batería de respuestas para los padres que llegan ya visiblemente con esta problemática, ¿no? Para la cual no hay un protocolo. Bueno, vamos a ver qué nos decía ayer Mercedes Méndez sobre este tema. Vamos. Joan, la vez pasada fue Leila, y habrá un montón de anónimos que ni siquiera nos enteramos porque se los atiende con por la patología, y no asociamos lo que están pasando, ¿no? Lo que uno trata de hacer es visibilizar un poco lo que están denunciando en el interior. Yo lo viví muchas veces, lo palpé en carne propia, porque he ido al juicio de Ituzaingó, porque he estado en San Salvador, y porque muchas veces hablo también con los pacientes y sé de dónde vienen, sé que muchos de ellos no desconocen el nombre de los venenos, y sabiendo qué es lo que está pasando, los venenos que están tirando por millones de litros todos los años, y cada vez esto va en aumento, y con venenos cada vez más tóxicos, sabe que esto tiene un riesgo aumentado altísimo de producir enfermedades que luego se ven. ¿Qué es lo que están viendo los médicos en el interior? Algunos se lo han visto en Córdoba, ahora cuando hicieron relevamiento en Montemaíz, lo han visto, lo ven la cátedra de salud de la Universidad de Rosario en el relevamiento que hacen en el último año los médicos por recibirse a cargo de Damián Berceñácil. Lo dijeron hace poco en la Universidad de La Plata, un estudio muy muy bueno que dieron a conocer, donde comprobaron que están lloviendo agrotóxicos. Entonces, claro, como que esto es una decisión política, y uno sabe, uno se llena de impotencia porque sabe que las decisiones políticas uno no las logra ni con una denuncia, ni con la intervención en un juzgado. Podés lograr cosas mínimas, pero las decisiones políticas son de más arriba o son impulsadas por un gran movimiento, qué sé yo, como está pasando, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Que han parado la planta de Monsanto. Bueno, sí, no es solo interponiendo un recurso y yéndome a casa. Y de esto saben, allí estamos ya comunicados con Andrea Kloster, que es integrante de Todos por Todos, uh-huh, el grupo de autoconvocados de esta ciudad de San Salvador, Entre Ríos. Buenos días, Andrea. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Y gracias, igualmente, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo arrancó Todos por Todos, Andrea? Esto es algo increíble. Esto empieza más o menos hace un año, 3 meses, 4 meses, dada la muerte de una chica en un barrio. Yo vivo en un barrio, para que ustedes se ubiquen, que se llama Jardín, que es relativamente nuevo, y detrás hay un barrio que se llama Centenario, uh-huh, donde hay está la mayor cantidad de casos de cáncer, uh-huh, y de muerte. Y esta chica vive en un barrio detrás, que es un barrio nuevo, fallece de 35 años con 3 hijos, fue algo conmocionante para nosotros porque ella estaba preparando el cumpleaños de 15 de su hija, una chica que no fumaba, que hacía deporte, algo increíble, fue una muerte, un tumor cerebral fulminante, en 5 meses muere. Entonces viene un día gente a mi casa por un estado que había escrito en Facebook, a ver qué podíamos hacer, porque eran las enfermeras de nuestro hospital, estaban realmente alarmadas por cómo moría la gente y que nadie podía hacer nada. Bueno, yo no tengo nada que ver con este mundo ni de la medicina ni nada de eso, soy una ama de casa común, mi trabajo es otra cosa, y me empiezo a dar cuenta que realmente algo hay acá que no es normal, porque muere mucha gente joven, desde el último caso, que lo han de saber, por Mecho, por Joan, que murió cumpliendo sus 3 añitos en el Garrahan, de un tumor cerebral, y de ahí tienen 13 años, 14, 16, 20, 36, 52, 53, la gente muere muy joven, y el cáncer no le da chance al tratamiento. Si empieza un tratamiento, dura 5 o 6 meses y te morís. ¿Qué pasa? También nos enfrentamos al poder político y al poder económico, porque primero, por ignorancia nuestra, no sabíamos de lo que hablábamos. Sí nos dábamos cuenta por sentido común que algo anormal pasaba, pero no teníamos un hilo conductor, uh-huh, porque tanto como yo, las demás personas somos personas simples de los vecinos autoconvocados. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos a estudiar y a conectarnos con gente que pueda darnos una mano. Y damos con el doctor Berceñácil, no sé si lo conocen, si han escuchado, sí, sí, hablar de él. Sí, sí, Damián. Bueno, su papá, Daniel. Ah, Daniel Berceñácil, el papá, correcto. Daniel es bioquímico. Ajá. Y Daniel estaba en el hospital de niños de Paraná, y ya le llamaba poderosamente la atención, como todas las zonas aledañas a Paraná, que somos nosotros, vivimos a 200 kilómetros, y todos los más cercanos de zonas agrícolas enfermaban de leucemia. Entonces él, aparte de seguir el tubito de sangre, seguía los casos. Y empezamos a encontrar una relación en toda la parte de los venenos, de lo aplicado, y de estos últimos años, de esta tecnología avanzada, de esta economía de la soja, que los poderosos donde ven 2 hectáreas la ocupan porque total, no importa si el vecino enfrente lo ponían o no. Y bueno, y estamos en esta lucha, que yo creo, interiormente creo que mucha gente sabe que es así, pero también sabe que es lo que le da la plata. Entonces, en esta etapa de la vida prima el dinero a la vida. Qué triste, es horrible. Ustedes tendrían que ver cómo vivimos. Nosotros, yo siempre destaco en todos lados, nosotros no somos una provincia pobre, somos una provincia de clase media alta o de clase media para arriba. Entonces, todo lo maneja el dinero, lamentablemente. Entonces, como es más difícil de entender que en otros lugares. Yo el otro día estuve con unos chicos de Capital, que son periodistas, que estuvieron acá, después estuvieron en Chaco, después estuvieron en Misiones. Tenemos la misma problemática, exactamente la misma foto. Tendrían que hablar con ellos, es increíble el trabajo que hicieron. Pero acá se nota menos, porque se tapa más con la parte que vos no ves, todas esas casitas de barro y de madera y de todo. Acá la ataca cualquiera. Sí, sí, claro. Ahora, ustedes tienen allí una estadística, vamos a hacer solo la de este año, 2014, donde sobre las muertes registradas en San Salvador, el 50%, en realidad, lamentablemente un poco más del 50%, fueron de cáncer. ¿Qué hacen con este dato las autoridades más cercanas a ustedes? Bueno, las autoridades más cercanas es el municipio. Sí, claro. El municipio... al principio se resistió a todo esto, pensando en que me nombro yo, perdón, en primera persona, porque llevo como la cabeza de todo esto. Primero, bueno, me trataron de loca, que casi me llevan a internar. Después no sé cuántos políticos en este mundo me han pagado para estar en esta movida. Cuando ellos vieron que la realidad supera lo que pueden ensuciar de una persona, supera porque es real. O sea, no es que un invento mío. Entonces ellos nos llamaban a unas reuniones de medio ambiente, de una mesa de enlace. Íbamos 2 de nosotros, de las personas que le nombro, que somos los que no sabemos en realidad, y 17 que eran ingenieros agrónomos, que tenían la pulverizadora. Entonces era una lucha, un desgaste increíble, porque... Nunca nos escucharon, nunca escucharon la lucha en sí. Era como que estábamos en contra. Y ustedes, imagínense que un gobierno que hace 3 años que está, no puede generar una contaminación. No, claro. Esto viene de años y de años y de años, sumado al advenimiento de la soja. Que la soja necesita mucha fumigada, que endurece la tierra, que arruina la tierra... y que causa los daños que ustedes saben, no solo a las personas, mata a los animales, mata a las plantas, es terrible el medio ambiente, ni hablar de la humanidad. O sea, es algo de loco. En abril se va a hacer el relevamiento sanitario. ¿Qué va a pasar? Estoy re feliz porque para eso luchamos, pero el relevamiento lo único que va a hacer es oficializar las estadísticas y va a decir de que está enfermo San Salvador. Ahora, yo me pregunto qué va a pasar después, porque después hay que seguir viviendo y la gente tiene derecho a la vida, tenemos derecho a vivir. ¿A qué se va a hacer con eso que ya saben, por otra parte, no? ¿Qué se va a hacer con eso que ya claro, saben? Claro, ¿sabes lo que va a hacer? Es verificar, es contactar que lo que estamos diciendo es tan así o no es tan así. Oficializarlo, sí. Claro, ya. Es como decir, mira, estos exageraron, Dios quiere no sea así, Dios quiere no sea así. Dios quiere, no sea así, porque sería una tragedia. Pero ¿qué medidas se van a tomar? Nosotros vivimos, segunda vez que tuvimos la oportunidad de venir, nosotros vivimos, nos atraviesa la ruta 18. Nosotros, para un lado y para el otro, el pueblo vivimos dentro de las industrias. Ustedes van a la plaza y hacen una cuadra y miran la cooperativa. Estos pibes que vinieron, que son de Capital, que fueron los últimos, uno fue periodista de Página 12, fotógrafo, yo los recibí en mi casa, ellos me decían, yo no conozco plantas de Monsanto, pero ellos me decían, mira, esto es increíblemente más grande que los Monsanto que están en Córdoba. Yo claro. No podía creer las industrias que tenemos dentro de la ciudad. Sí, sí, sí, sin permiso, además, sin pedir permiso porque no era necesario, lo instalaron y punto. No sé, a ver, yo quiero creer que fue una ciudad sin planificar, que fue creciendo muy rápido, uh-huh. que el que se instaló primero no pensó que estaba a 7 cuadras de la plaza y que algún día iba a ser todo casa. Claro. Yo pienso que las cosas no pasaron, quiero creer que nada fue por maldad, porque en el barrio Centenario, que nosotros tenemos una teoría, porque ahí había una pista de aterrizaje, y ahí bajaban los aviones, y ahí se lavaba, y la deriva iba por un caminito que va a unas casas donde, por ejemplo, ahí no crecen los árboles, crecen 50 centímetros para abajo y 50 para arriba. O sea, más que eso no crece. Yo no creo que se haya hecho con maldad. Yo creo que no se sabía. Lo que yo creo que la maldad viene desde el momento que se sabe. Claro. Si nosotros hace un año sabemos, nosotros tendríamos que ser un pueblo unido, de abrazo partido, para que no se fulmine. Y que el aviador diga que no hace mal. Y bueno, al aviador es su fuente de vida, y él creerá que no hace mal, qué sé yo. Pero es uno, pero somos 17.000 habitantes. Mm. O dos, o tres. ¿No? Sí, está bien. No especifico a una persona. No, claro. Pero esto se interpretó mal, se entendió mal, y no se le da el valor que tiene la vida, lo que tiene el medio ambiente, lo que tienen las personas. Uh-huh. Porque el vecino cree que a uno le va a tocar. Bueno, Andrea Kloster, la vamos a seguir y te agradecemos mucho esta pasada por aquí, por Enredando las Mañanas en la mañana de hoy, ¿eh? No, a ustedes, tenemos que preocuparnos, realmente es para preocuparse y ocuparse. Yo personalmente no tengo a nadie directo que esté afectado ahora, pero lo vivo, visito a los enfermos, conozco los casos. Sí, es claro. Es terrible lo que se vive. Aparte, 17.000 habitantes... En un pueblo... No, se conoce todo. Exacto. Andrea, un abrazo. Además, ¿saben cómo son mis estadísticas? Todo cortito. Yo camino, yo ando mucho, porque para mi actividad yo hago eventos, ando mucho por la calle. Yo camino y digo, mira, en esta manzana hay 2, 1, 2, 3 muertos, no, hay una mala forma. Es una realidad, es sí, algo sí, que sí. No se puede tapar, que no es una cuestión de esconder. No. Es lo que nos toca. Bueno, Andrea, la seguimos. Muchísimas gracias. Un beso grande y que pasen feliz noche. Bueno. Igualmente. Hasta luego, igualmente. Gracias. Hasta luego. Bueno, Andrea Kloster, que es una de las autoconvocadas allí en San Salvador, Entre Ríos, de Todos por Todos. El dato que decíamos recién de este año es un 50%, más de un 50% porque se suman personas fallecidas uh-huh. con cáncer. Cuando la media del país... En relación a los muertos, ¿cuántos mueren de cáncer? Es entre el 18 y el 20%. O sea que largamente, digamos, triplica la media del país. Si tomamos el 18, triplica la media del país las personas que mueren de cáncer en San Salvador, Entre Ríos. Monólogo número 2000. ¡Yeah! La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron 3 radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompe con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Noche de paz, noche de amor. Bueno, qué lindo comienzo, por supuesto, sí. A un momento, bueno, para conversar a propósito de los medios masivos hegemónicos y los discursos que uno, apenas ya llegando a la Nochebuena, va escuchando en demasía, hasta el hartazgo ya en algunos momentos, ¿no es cierto? Casi todo el año, bueno, nos hemos aburrido de escuchar principalmente el discurso único, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con esto del discurso único? Bueno, el modelo, ¿no? El modelo, si tenemos que hacer algún raconto del modelo teniendo en cuenta este año, teniendo en cuenta los últimos años, en esta Nochebuena, en el que el Papa anda diciendo cosas tan importantes que todos los medios destacan una y otra vez, yo quisiera compartir con los oyentes y las oyentas un modelo de escándalo. Ese modelo de escándalo que nos tienen acostumbrados y que hacemos un raconto ya llegando al fin de año. Moviendo las cabezas, chicas, vamos por más. Yo creo profundamente en este modelo generador de calidad de vida y de felicidad. Te lo pido, por favor, un segundo. Fue precisamente este modelo la única manera de que Argentina pueda saldar sus deudas. Siempre nos sorprende con sus diseños, sus creaciones audaces. Nosotros tenemos un modelo con una fuerte solvencia macroeconómica. Escándalo, es un escándalo. No tengo ninguna duda que a ningún empresario le ha ido mal en estos últimos años. Todo lo contrario. Escándalo, es un escándalo. Todo lo contrario. Escándalo, es un escándalo. Porque es lo que siempre pensó este proyecto, que ambiente con la gente adentro, con el pueblo adentro, el ambiente, cómo vive la gente, cómo viven las mayorías y cómo lo viven los más humildes, ¿no? Evitando el que dirá. Como dice Ricky Martin, estamos de jaleos. Un aplauso a ver. Cristina Fernández de Kirchner. En la vida siempre tenés que elegir. Escondidos de la luna. Yo no me voy a cansar de repetir que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. La vemos transgresora como nunca. Fortuna. Es este modelo virtuoso que hemos sostenido. Tenemos el orgullo de decir en un mundo que parece desplomar. Es un escándalo. ¿Por qué nos quieren proscribir? Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Déjeme un segundito, le pido por favor. Un segundo. No me importa que murmure. Aníbal Fernández, buen día, ¿cómo le va? Bien, usted, que el modelo no se cambia. El respeto por los derechos humanos no van a cambiar. Ahora no hay quien me detenga. Lo que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad. Este río desbordado. Está claro que la ley de antiterrorismo era una exigencia del GAFI, que tiene precisamente el sentido de establecer delitos en perjuicio del pueblo argentino. Algunos ven como alguna posibilidad de perseguir alguna opinión divergente, digamos. Eso es un disparate. Escándalo, es un escándalo. Llegó el momento muy especial. Una moda muy juvenil y audaz. El secretario de Política Económica, Axel Kicillof. El mundo petrolero funciona así. Y acá lo que hemos conseguido es una inyección de 1.240 millones de dólares, que la verdad que es un número cuya magnitud es significativa. La verdad es que es una porción de lo que pensamos hacer. Un fuerte aplauso y la despedimos a todas las modelos con un fuerte aplauso. Gracias. Ahí en Tecnópolis está la síntesis de lo que nosotros pensamos que tiene que ser la Argentina. Moviendo las cabezas, chicas, vamos por más. Noche de paz. Noche de... Bien, Ahí escucha. Bueno, no me mira así, me mira con cara de que no le gustó escuchar esas voces nuevamente. Que no. Le causaron cierto estupor, quizás. Estupor, sí, sí. Eso fue. Estupor, sí. Un gran contraste. Sí. Y bueno, pero no, me gustó, lo voy a poner en el arbolito. ¿Les gustó? Bueno, después se lo preparo, le pongo un moñito, sí. Y lo pone en una rama bien alta, cosa que no lo manoteen los niños, porque veo cómo es, pasan, sí. Por ahí se lleva el producto del modelo y no por exacto, ahí en un tiempo, no claro, no, por ahí en un tiempo se repite. Claro. El problema ante los discursos únicos es que aparece como contracara de este discurso que supuestamente es el único posible para resolver cualquier tipo de problemas, aparece la contracara. ¿Y cuál sería la contracara a un modelo que se propone como único posible? El del diálogo. En estas fiestas, el del diálogo, el de la pacificación, el de la unificación, el de la patria. Ese discurso que nos habla de no nos peleemos entre los argentinos, saquemos nuestras diferencias de lado y vayamos por una Argentina mejor, que tiene los cuatro climas. Bueno, yo quería compartir con ustedes, escuché en estos días muchísimos oyentes y oyentas de radios masivas, hegemónicas, que repetían hasta el hartazgo esto deseando augurios para la Navidad, la Nochebuena, y me parecía haberlo escuchado en algún lado. Y por eso les propongo escuchar este audio, un minutito nada más, de un expresidente de la Nación. Quiero rescatar la importancia que tuvo en la Argentina en momentos muy dramáticos el diálogo argentino. El diálogo, el acuerdo, el consenso. En momentos que parecía que no había estructura donde apoyarse. En los primeros momentos, cuando no había absolutamente nada, sí hubo una cantidad de entidades de ONG. Estuvieron la gente del campo, las cuatro entidades, estuvieron los sindicatos. Yo quiero simplemente decirle a la señora Presidenta que el camino vuelve a ser el diálogo, que la necesidad del consenso es igual que la que era en el 2001. Que tenemos todas las posibilidades, que Argentina tiene futuro, porque en ese momento, ustedes saben, parecía que no había destino para la Argentina. Parecía que caíamos en una anarquía que se lo llevaba todo. La gente en Argentina tiene miedo del futuro, tiene miedo por la inseguridad, tiene miedo por estas cosas que están pasando. Entonces es el momento de decir, tenemos que actuar con patriotismo, tenemos que sentarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que escucharnos, y Argentina, vuelvo a decirlo, antes se reían, creo que se reían menos, estamos condenados al éxito. Gracias. Eso lo aprendió del maestro, ¿no? Sí, claro, bueno, hermosa, suena muy a triunfar por el final. Eso, por sí, eso, claro, sí, por supuesto. Ahí estaba el expresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Eduardo Duhalde, rescatando de la importancia del diálogo, de la pacificación, de la patria. El discurso contrapuesto, pero también el único discurso posible. Porque la pregunta es si había un modelo posible y la contracara es la pacificación, la unificación. Algo pasó en el medio que no había esa requerida paz. Claro. Esa paz conservada que es la que se está requiriendo. Hay un mito que en estos días creo que es bueno volverlo a traer. Ese mito de que él nos sacó del infierno. Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. La Argentina viene de salir del infierno, viene de estar prendida a fuego, así la agarra Néstor Kirchner. Y tenía por remontar una cuesta muy difícil. Apoyar ese modelo que él comenzó allá por el 2003 cuando el país se había derrumbado, cuando habíamos perdido la alegría. Noche de Qué bueno, ¿no? Qué interesante es volver a esta idea de, me parece fundante, si se quiere, de ambos discursos, ¿no es cierto? de hay algo, ese infierno del que no se habla. Y es bueno, me parece, traerlo justamente previo a la Nochebuena, porque me parece que tiene bastante que ver con esos días justo cayeron fin de semana. Exacto. Viernes, sábado, pero casi ni dio lugar ni hablar en los medios masivos hegemónicos, fue lo que no apareció. Exacto, ausente. Totalmente ausente. Ese infierno, esa crisis, aquello que no hay ni siquiera que recordar, porque es de ahí para adelante. Y de ahí hay dos modelos posibles. El diálogo, podríamos sintetizarlo en la rosca, o el modelo único que venimos viviendo en los últimos 13 años o 12 años. Me parece interesante volver a traer esta idea de que quizás no era tan así esa parte de la historia que se cuenta por estos tiempos. Me parece que es para poner justamente la estrella del arbolito, otra vez aquello que sonaba como imposible. Para lo posible, sabemos demasiado. Hay bastante de lo posible dando vuelta. Me parece que en ese sentido es bueno rescatar aquello que aparentaba ser el infierno, que no apareció en los medios masivos hegemónicos en todo este tiempo, a diferencia de esos dos discursos que han abundado justamente en estos días de noche de paz, noche de amor. Y para pensar lo imposible, les propongo escuchar un tema de Sumo, justamente Noche de Paz. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy ya la emisión número 196, promediando el año, muy cerquita de los 200 programas, sí, Dani, ¿eh? Sí, muy cerquita. Uh-huh. Y para seguir pensando la cuestión del petróleo, la cuestión hidrocarburífera, un tema de agenda que reiteradamente ha pasado por la agenda de este programa. Tenemos un tema en particular para desarrollar. Sí, sí, parece que el gobernador de Río Negro insiste y se empeña en renegociar los contratos petroleros, a pesar de que en la primera audiencia pública quedó evidenciado el nivel de corrupción con que se llevó a la misma y el rechazo de muchos ciudadanos. Sí, claro. Para eso estamos comunicados con Julio. Buenos días, Julio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien, bueno, esta lucha, ¿no?, para que no se vuelvan a renegociar estos contratos y no se siga con lo que significa para, en el caso de Allen y de muchas otras zonas más, el tema de la minería a cielo abierto, el fracking. Sí, en realidad el fracking más que nada. Sí. Porque ese es un poco el problema de esa renovación de contratos hidrocarburíferos. Es decir, que esta vez quieren renovar algo que no se podía renovar por ley, porque los hidrocarburos no convencionales deberían tener en la provincia de Río Negro una ley especial que nunca se hizo y que es parte de la ley hidrocarburífera provincial 4818. Entonces lo que se viene a renovar ahora es algo que supuestamente no se podía renovar, es decir, el yacimiento de Estación Fernández Oros de Allen, que es un yacimiento de tight gas y también de gas convencional, pero sobre todo de tight gas. Ese es el problema clave, digamos, además de la corrupción y de rechazo que ya se produjo en relación a la renovación de Petrobras. Uh-huh. ¿Cuántas situaciones se han comprobado ya, no, con respecto a lo que le sucede no solo a la tierra, sino también a los pobladores de la zona? Y sí, seguramente hay un par que son ahora evidentes. Uno tiene una denuncia también en la Fiscalía de Roca, que es cuando se explotó un mechero de ventilación en Allen, y otra que nos preocupó mucho es la locación nueva de un pozo de no convencional enfrente de una escuela rural, que es una cuestión muy grave porque, bueno, se trata de una escuela rural que está igual en el ejido urbano de la ciudad. Por supuesto, es una escuela donde van chicos hijos de trabajadores rurales, es decir, de la pera de la manzana. Entonces es una escuela que está media escondida en medio de las chacras y que en este momento pasamos el otro día enfrente, están tratando de hacer una locación nueva. Y eso nos preocupa mucho, porque como, no sé, en otro lugar del país están haciendo campaña para que paren de fumigar las escuelas, y en este caso tendremos que empezar a hablar de que paren de fracturar las escuelas. Claro, sí, totalmente. Mucho de todas estas cosas que se ve también en base a, como bien lo dice, la corrupción que se ve en la llegada, inclusive la Fundación YPF con actividades para chicos, situaciones que se van en los clubes, ¿no?, que tratan de, en un lugar que por ahí es chico, comprar las voluntades. Sí, eso es algo que suele pasar acá en el Alto Valle. Años atrás Shell, por ejemplo, en San Patricio del Chañar, en Neuquén, hizo una campaña y empezó a donar 10.000 pesos a la iglesia, a la escuela, al hospital, a la municipalidad, y así todos los vecinos estaban re contentos que le iban a meter pozos de Shell Oil en lugares que tienen bodegas. Así que se pueden imaginar también lo que pasa en esos lugares rurales donde se producen fruticultura, vinos, etcétera, y el hecho de cómo va a afectar la producción de esos productos, la industria carburífera, a pesar de que hoy día hay como voces que hablan de posibilidad de coexistencia de estas dos matrices, que nosotros lo sabemos que es imposible que coexistan. Sí, ¿y algunas medidas próximas para esto que hayan tomado ustedes? Y nosotros estamos pensando ahora de cómo armar la participación a la audiencia pública, que se llamó Río Negro, que es para el 27 en Catriel, sobre el tema de esas renovaciones, que como recordamos antes, incluso también la renovación, además que de Petrobras, también de Texpetrol y de YPF y Sur, que es, digamos, la empresa que ahora subentró a la empresa Apache, que estaba en Allen antes, ¿no? Y esas son las cosas que nos preocupan más. Entonces estamos tratando de armar algunos contenidos para expresarnos de manera clara y contundente, sabiendo que la audiencia pública es una medida totalmente insuficiente para un debate efectivo y social sobre la renovación de cosas tan importantes como los contratos con las petroleras. Pero también tenemos en cuenta que va a ser un lugar difícil, porque Catriel es un pueblo petrolero y todo el mundo está esperando la renovación en ese pueblo. De hecho, como que en la audiencia pública que se dio sobre el tema de Petrobras en julio, la gente de Catriel fue muy agresiva, como presidentes y la gente del gobierno municipal también, con respecto a lo que decíamos nosotros en las asambleas. Entonces va a ser un momento difícil y después va a estar seguramente una movilización para el día 30 de diciembre. Fíjense la fecha en que la ponen, sí. Es que va a ser el debate parlamentario en la legislatura de Viedma para decidir si la renovación se va a aprobar o no, a nivel democrático, entre comillas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está bueno que se pueda seguir denunciando, está bueno la fuerza que le ponen y, por supuesto, vamos a seguir acompañando, ¿no?, lo que ustedes hagan, así que en las próximas fechas vamos a seguir llamando y vamos a estar acá, vamos a estar también el 30, así que el 30 vamos a estar escuchando a ver qué es lo que está pasando por ahí. Buenísimo, muchísimas gracias, porque la verdad necesitamos ese apoyo, porque en este momento es un momento muy difícil. También el hecho que elijan esas fechas así particulares en que la gente está de vacación o ya como se fue a hacer otra cosa para hacer todo en escondida, ¿no? Como pasó un poco con la ley anticianuro en 2010, cuando Soria la vetó, y bueno, después terminó como terminó, disparado por la mujer, ¿no?, el día después. Increíble, tenés razón, Julio, sí, tenés razón. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, todos, muchos están de vacaciones, pero justamente, como bien decís, ellos no se toman vacaciones, sino que las aprovechan para meternos estas cosas durante la noche, ¿no? Exactamente, sí. Es muy lamentable eso. Es una actitud totalmente antidemocrática y que juega en contra del principio de transparencia, ¿no? Claro. Y participación ciudadana también. Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Son esas cosas que hablan justamente de la, bueno, el estado de la práctica democrática de algunas instituciones, ¿no? Evidentemente. Julio, un abrazo y muchas gracias. Otro, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Estuvimos en comunicación con Julio desde Allen, justamente de Río Negro, a propósito de, bueno, esta persistencia que hay en expandir el fracking a todas partes del país, inclusive las escuelas. Se ve que hay pasión por la educación, Hay pasión por la educación por parte de las empresas. Eso debe ser muy bueno, me imagino. Bueno. Habla bien también de la cuestión de las fundaciones, que andan de... Miguel, Galucho, ¡hey! Soy identificación, se viene. estoy no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia da referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredándonos ya en el final, en el cierre de esta emisión número 196 de Enredando las Mañanas. Uh-huh. Bien, hemos tenido de todo, Grau, hoy, ¿eh? Escucha, no. Escucha, ¿no? Sí, que sí. Sí, que no, que sí, que no. Ahora sí. Ahora no. Se pierde bastante. Bueno, lo intentamos, lo que podemos, lo que no podemos. Bueno, nos intentamos comunicar con la, en momento, con la embajada donde están por entregar la carta. Sí, la cancillería, en realidad. La cancillería, pero, perdón. Bueno, así teníamos un contacto con el periodista Mario Hernández. Y a propósito de. A propósito de justamente esta movida que se hacía hoy en la cancillería, donde algunas personalidades encabezadas por Pérez Esquivel, uh-huh, estarían entregando en estos momentos, ser muy cerquita de las 12 del mediodía, una carta en cancillería para exigiendo el retiro inmediato de las tropas en Haití, ¿no? Que ya, uh-huh, llevan 10 años allí estancadas. A propósito de todo esto que se viene viviendo desde la semana pasada alrededor de Haití, que recuerda ya los 100 años de la primera ocupación yanqui, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. También no nos queremos olvidar que hoy, 23 de diciembre, a las 17 horas, se hace una actividad. Ah, ¿cómo se va ese micrófono? Qué pena. A ver, ahí, sí, ahí está. Sí. La concentración es en Radio Mitre, en Mansilla 2668. ¿Cómo no? Es una campaña contra el silenciamiento mediático, sí, por el tema al aire libre de agrotóxicos. Si los medios están del lado de las corporaciones que envenenan y matan, que lo digan públicamente. Esta es la lucha que se hace todos los meses contra Monsanto, que... En este momento van a hacer esta actividad hoy a las 17 en Mansilla 2668. Muy valioso. Corren, claro, corren el eje de ahí del Congreso. Claro. Y van a parar allá hasta interesante, frente a... Interesante, ¿eh? Hay unos cuantos, a ver, don Jorge, Marcelo, todos los de Radio Mitre, a ver qué onda con este asunto de los agrotóxicos. ¿Cómo la ven? Sería interesante el pronunciamiento. Y bueno, ya nos estamos yendo. Sí, ya nos estamos yendo. ¿Queda algo? Sí. No, esto, ayer, si no me equivoco, ¿no? Nos enteramos de la muerte, sí, de Joe Cocker. Sí. Yo estaba buscando acá, pero yo estoy un poco distraído, porque yo estaba convencido que había nacido en Tacuarembó, pero me parece No, empecemos. Ya se perdió lo de lo anterior, lo de Horacio Ferrer. No. Horacio Ferrer eso... también nació en Tacuarembó. Es uruguayo, pero está ahí con esa disyuntiva, como siempre. Venía a pelearnos. Yo lo dije, que no estaba el uruguayo que iba a discutir. Expliqué que la mamá de Ferrer era argentina, sí, bisnieta, tátara, bisnieta, no sé cuánto, de Rosas. Así que tenía el porqué y él se sentía del Río de la Plata. Están analizando muy fino, me parece ya. Pero vino a pelear. No es que el hombre vino de nenito chiquitito, tenía 34 años. Pero murió a los 81, pasó parte de su vida en Uruguay, parte de su vida iba y venía, tenía una cantidad de amigos. Tampoco nos vamos a poner con bueno, todo pero no, no, yo el Cocker no lo puedo confirmar, ¿eh? Así que vamos no a dejarlo. No. Perfecto. Yo es británico, es algo, nos trae... Nos pasaríamos de alternativo ya, ¿eh? Ya me parece que ya... Sí, sí. Así que, pero bueno, no vamos a dejar de poner un tema de Joe Cocker. Sí, nosotros se nos había ocurrido que esta versión que él lanza en 1968 con los Beatles todavía, que eran una verdadera... un verdadero torbellino, sin duda, cultural claro. Incluso, esta versión del tema de Lennon y McCartney con una pequeña ayuda de mis amigos, sí. Nos pareció siempre, desde aquel momento, sí. Algo para tener en cuenta. Así que... había varias para elegir, y para hablar sobre él también, podríamos hacer un, qué sé yo, son momentos, ¿no?, que ha marcado este hombre también, ¿no?, a mí por lo menos. Pero bueno, sí, vamos a elegir esa con una pequeña ayuda de mis amigos, que realmente es una muy, pero muy buena versión. Uh-huh. Y con eso nos vamos hasta mañana, hasta donde mañana. Habrá otro Enredando las Mañanas, como sí, siempre, señora. De lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Hasta mañana. Chau. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby.